Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y tenemos hoy en el programa un invitado súper especial, músico, compositor, guitarrista, vocalista, antiguo integrante de una banda súper cool de Valencia llamada Motor Funk. Bienvenido, Ever. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí en Rebobinado Podcast. Hola, Isis, ¿cómo estás? Gracias por recibirme aquí en este programa. Interesante concepto. Rebobinados. O sea, ir atrás y checarlo, lo que aconteció, lo que está aconteciendo con las bandas nacionales. Excelente idea. Sí, Ever, así es. Qué genial que te guste nuestro concepto del podcast, nuestro programa. Y bueno, es justamente la intención de Anthony Paredes y yo de este podcast. Ahora bien, cuéntame algo, Ever. ¿Cómo surgió la idea de una banda? ¿Cómo surgió la idea de la banda? Esto es interesante porque yo diría que lo que fue Motor Funk en un principio fue algo que se llamó Cuarto de Goma, ¿ok? Y esto es antes de que yo estuviera con los muchachos. Y era como un proyecto, según lo que me han contado los muchachos, la clásica banda que están divirtiéndose, que hay unas ideas de canciones, hay unas canciones. Y yo diría que como que ese proyecto en su momento no maduró completamente y como que se mantuvo ahí. Entonces lo que viene siendo Rubén y Jair se conocen de hace mucho tiempo y han estado tocando juntos, como que en proyectos y cosas y básicamente divirtiéndose, yo diría. A ellos les encanta la diversión. Bueno, creo que la mayoría de los músicos nos encanta divertirnos, especialmente cuando hacemos música. Y yo diría que básicamente ese era el principio de la banda. Ahora, ok, ¿cómo empezó? Motor Funk como tal empezó de una manera muy, muy particular. Empezó, fíjate tú, qué curioso. Cuando estaban empezando este asunto de las despedidas, en este momento no te sé decir exactamente el año, pero estábamos casualmente en la despedida de un gran amigo que lamentablemente falleció, Adrián Cárdenas, de la banda Legos, de Valencia. Y estaba muy chévere todo el asunto, estábamos todos como que con esta mezcla clásica de entre emoción, porque un amigo va a una aventura, al mismo tiempo como esa nostalgia de como que, cónchale, los panas de Legos tienen mucho tiempo tocando. Yo los veía, recuerdo que siempre veía los Legos como que, wow, mira cómo tocan, mira, están moviendo gente. Y, o sea, yo esa admiración hacia ellos y motivación al mismo tiempo, porque era lo que yo sentía respecto a ellos. Y bueno, estaba todas estas emociones juntas. Casualmente recuerdo que ese día yo no estaba seguro si iba a ir a esa despedida. Tenía varias cosas que hacer, X. Y al final me voy a la fiesta, a la despedida. Y era un toque, estaban los muchachos tocando, recordando temas. Era muy emotivo el asunto. El punto fue que ahí nació Motor Funk. Lo que nació como Motor Funk, porque recuerdo que después que los muchachos terminaron de tocar, me refiero a los muchachos de Lego, yo vi una batería, yo vi un bajo y yo vi una guitarra. Yo ese día no había llevado guitarra, no había llevado nada. Y le pregunto a uno de los muchachos si podía usar la guitarra. Y me dicen, sí, claro, úsala. Y así tal como yo pregunté por la guitarra, Rubén preguntó por el bajo y Jair preguntó por la batería. Y fue un asunto muy interesante lo que ocurrió después. Porque empezamos a tocar y empezamos a hacer un jamming. Yo nunca le pregunté a Rubén, mira qué tonalidad va. Nunca le pregunté a Jair, mira qué ritmo va. Nadie habló con nadie prácticamente. Y empezamos a tocar. Y yo empiezo a ver lo que está haciendo Rubén y yo digo, wow, excelente. y enseguida empiezo a ponerle algo a la guitarra. Y veo a Yair se monta. Y ha empezado un jamming, pero como que si lo hubiésemos practicado por qué sé yo cuánto tiempo. Una fluidez increíble. Yo diría que una de las conexiones musicales más increíbles que he tenido en mi vida. Siempre se lo he dicho a los muchachos. Porque la naturalidad con que fluye la dinámica musical entre nosotros es increíble. Desde el primer momento es así. Y si yo ahorita, aquí sentado en esta sala donde estoy, se sienta Rubén con un bajo y Jair con una batería, y en 2 segundos, tan pronto como abrimos, prendemos los instrumentos, hacemos música en 1 segundo. Entonces, tal cual fue en ese momento. Y, o sea, fue una mezcla muy rara porque estábamos como que sorprendidos, como que wow, qué bien está sonando esto, wow, mira. Y fue un jamming, yo diría que por lo menos de 20 minutos. Una cosa muy loca. Y ocurrió esa magia muy bonita en ese momento. Y bueno, después seguimos con la fiesta, quizás seguimos tocando un rato más. Y lo cierto, en ese momento, en lo personal, yo recuerdo que yo estaba como que en esas clásicas situaciones, bueno, yo le llamo clásicas situaciones, obviamente desde mi perspectiva, donde tú tienes como que te encanta la música, te gusta, pero la realidad viene y te golpea y te dice como que mira, ¿cómo te diría? Hay que dedicarse a esto, hay cuentas que pagar, el tiempo a la música lo empiezas a poner como de lado. Y yo tenía antes de eso un proyecto que se llamaba María Cucuy, que fue muy interesante, grabamos algún par de cositas y era muy, muy, muy chévere. Y el punto era que yo estaba como que le ponía a ese proyecto, no le ponía, era difícil siempre coordinar con la gente y entonces realmente no estaba metido al 100%. Y un día yo estaba con un amigo en un local en Valencia tomándonos unas buenas birras, escuchando musiquita, estábamos pasando chévere ahí y me encuentro a Yair. Y Yair me saluda, ¿qué pasó, chamo? Entonces me dice, coño, marico, ¿sabes qué? Necesitaba hablar contigo y tal. Y bueno, dame tu número. Yo le digo, claro, toma el número, le doy el número. Y bueno, estamos hablando, te escribo y tal. Y apenas él se va, yo me emocioné y le digo al amigo que estaba conmigo, a Moisés, Moisés, me acuerdo, Moisés. Muy inteligente ese loco. Músico muy bueno. Yo le digo, si este pana me está pidiendo el número, brother, viene música, y si viene música, viene una vaina increíble. Le digo yo a él y me dice, ¿por qué? Yo le digo, y le cuento lo que estaba comentando de ese momento, de ese jamming, en aquella fiesta. Y efectivamente así fue. Yair me escribió y citábamos como para reunirnos. Y ahí nació Motorfunk. Motorfunk nació en esa fiesta. Básicamente, me extendí un montón. Pero bueno, esa es la historia. Ever, qué brutal eso que me cuentas, de verdad, Nahuara, súper cool, o sea, qué fino, y te entiendo el hecho de que tú tan, o sea, mágicamente, porque de pana para nuestros escuchas, o sea, es algo mágico el hecho que tú te consigas con personas así, con que puedas hacer música y tengas esa conexión tan brutal, apenas conociéndose o incluso con justamente con los instrumentos encima, y que varios músicos saben cuál es la magia que puede surgir de un jamming. Brutal. Y eso es emoción que justamente demostraste cuando te pidieron el número y toda la cosa, así como que la novia que me gustó, sí, me pidió el número. una cosa así, a ver, una cosa así. Qué brutal, qué brutal, pana, qué brutal. Esa anécdota y esa historia tan chévere de cómo surgió Motorfunk. Justamente. Y mira, ¿qué influencias tiene cada integrante entonces de la banda? ¿O qué influencias tiene cada uno, por supuesto? ¿A cómo están haciendo la banda ahorita? Ay, qué. Las influencias de cada integrante. Mira, la que nos une a los tres, el rock. Una banda en particular que nos inspira a los tres, Red Hot Chili Peppers. Yo diría que en menor grado a mí, A mí me gustan los Red Hot Chili Peppers, los admiro, los respeto. Me acuerdo que de adolescente los escuchaba y decía, ah, me gusta, ¿sabes? En esa época. Y, por ejemplo, voy a empezar conmigo. A mí me encanta la música, no importa lo que sea. Yo hago una analogía de la música con la comida. Es decir, vamos a suponer que ahorita tomamos un viaje, un avión y nos vamos a un país que nunca hemos estado, un país que no conocemos, y llegamos sencillamente y nos recibe a alguien, qué sé yo, en familia, en un resort, un hotel, lo que sea, y nos preparan un plato que nunca en la vida hemos visto, no sabemos qué coño es. Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a probar un bocado. Y pruebas tu bocado y dices, wow, qué mierda es esta, qué sabroso. Tal cual así yo veo la música. Yo he crecido con esa característica. Para ser más objetivo y más puntual, para mí la música, digamos, un poco diferente. Es lo que me gusta. Me gusta el rock progresivo. Me gusta el jazz fusion. Me encanta la salsa. El merengue, los ritmos latinos. Me encanta muchísimo lo que son los tambores. Y afro-venezolano, me encanta esa mezcla hermosa que hay en Venezuela en lo que respecta a la música, porque hay tanta variedad de ritmos, tanta variedad de características musicales, y eso creo que en mi criterio generó una particularidad en Motor Funk, porque somos muy boncheros, o sea, Jair es súper bochinchero, Funka también es bochinchero, yo también soy bochinchero. Y venezolano que se respeta, le suena un guaco y lo baila. ¿Me entiendes? Y yo creo que esa particularidad de gusto por el ritmo, el rock y la música latina, o sea, nuestra clásica música latina, eso está metido en la estructura mental del músico venezolano, a mi criterio personal. Y eso es algo que yo digo que se ve en Motor Funk, porque mi guitarra, mi estilo de guitarra tiene mucha percusión. Cuando digo que tiene mucha percusión, yo sencillamente no estoy haciendo nada más acordes o notas singles en la guitarra. Yo estoy dándole golpes al bridge, al puente de la guitarra. Yo estoy dándole golpes con mi mano izquierda al mástil mientras estoy haciendo las notas. Siempre estoy haciendo ruido porque en mi criterio enriquecen la guitarra, y no es solo mi criterio, es mi, ¿cómo se diría? Lo disfruto. Siento que está vacío si no le pongo todos esos sonidos que la guitarra eléctrica naturalmente hace cuando tú estás cambiando un acorde a otro. Hay demasiado sonido y jugar con eso es una lindura. O sea, siento que no puedo tocar sin jugar con esos sonidos percusivos. Funka es extremadamente percutivo. Esa, digamos, que es su característica principal. Y Jair obviamente está en la batería. Bueno, no hay nada más que decir ahí al respecto. Y eso creo que está súper vivo y súper presente en la música de Motor Funk. Y creo que eso también llamó la atención. Y, pues, o sea, en el sentido de que escuché muchos comentarios diciendo, wow, son solo tres personas, mira todo lo que suena. Porque había mucha percusión, mucho ritmo, mucho sabor y todo metido al mismo tiempo, tantos ritmos ocurriendo simultáneamente, sumado a las armonías, a las melodías. O sea, generaba esa cantidad de sonidos que llamaba la atención. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Fíjate que me llama la atención, Ever, que dices acerca de las guitarras percutidas, porque sabes que siempre uno se lo asemeja siempre al bajo, que ya por el funk uno conoce que justamente que ese bajo tan sabroso que suena, porque a mí me encanta el bajo del funk, del estilo funk, y suena brutal, suena que cualquiera que le guste el bajo, me incluyo, le encantaría aprender esa técnica, ¿no? De cómo lo toca. Y él toca el bajo buenísimo. Yo pienso que incluso era uno de los atractivos principales de Motorfunk, ¿no? Incluso, o sea, el hecho de que me dices que tú también a nivel de guitarra lo hacías y por supuesto que más la batería, como dices, o sea, suena un camión de banda justamente solamente tres personas. Ese comentario estuvo súper acertado. Y claro, o sea, pienso que mira, todo que persona o músico, etcétera, que esté relacionado con el rock, independientemente de las influencias y cosas que ustedes les puedan meter por allí, como todo, que eso es lo rico que hace de un proyecto que sea genuino, único. El hecho de que se mezclen otros géneros, otras cosas, que tú puedas escuchar en música como tal, porque es música. Y eso es lo bonito y lo bello y hermoso que tiene el rock, ¿no? Por supuesto, el rock como tal en general. Y respecto a eso, Ever, ¿qué opinas de las nuevas bandas en el mundo? ¿Hay cosas nuevas? O no sé, o simplemente es más de lo mismo. ¿Qué opino de las bandas nuevas en el mundo? ¿Qué opino de que si es lo mismo o que si no lo es? Es una pregunta muy interesante. Y en lo personal, yo pienso que siempre hay cosas nuevas que están ocurriendo. He leído artículos donde dicen que hay tanta música en el mundo que literalmente no nos alcanza la vida para escuchar toda la música que hay, lo cual me parece lindo, en el sentido de que nunca vamos a ser capaces de escuchar toda la música. Y yo he visto dos cosas desde mi punto de vista que me llaman la atención. Una es que veo que por ejemplo el rock está llegando como a un punto muy muy súper técnico, obviamente no en todas las ramas del rock, pero he visto bandas extremadamente técnicas que llaman muchísimo la atención y me encanta cómo están usando polirritmos y ritmos complejos, súper compuestos, es como si fuese una gimnasia, como una disciplina que es interesante escuchar. En lo personal llega un momento donde sencillamente me agoto. Creo que muchas personas pasan por eso. Pero me gustan los rincones que están trabajando, porque están llevando a un nivel técnico bien, bien, bien importante. Y eso es admirable, eso es bastante respetable desde mi punto de vista, porque para llegar a esos niveles necesitas una disciplina. Pero al mismo tiempo también he visto bandas que traen lo clásico, que se van a lo clásico. Diría que Motorfunk básicamente también hacía un poco de eso, y traer esa nostalgia del pasado, de los clásicos, y eso también es lindo, ¿entiendes? Porque es traer lo clásico con una energía nueva, con un sentimiento nuevo, fresco. Eso genera pureza, a mi criterio. O sea, nostalgia y un sentimiento fresco generan un buen resultado, y lo he visto en bandas. Ahorita no recuerdo un nombre en particular así de darte una referencia, pero eso lo he visto. Fíjate que es un punto súper interesante lo que dices, ¿no? Respecto a tu punto de vista como músico, justamente tu experiencia y tu criterio respecto a lo que está pasando en la música hoy en día. Sí, de hecho soy escucha de bandas muy técnicas que tienen que ver con los géneros básicos, porque uno siempre va a volver a los géneros básicos, que es a nivel de metal, rock, de todas sus vertientes, generaciones. Incluso hay géneros en la música que nosotros ni conocemos. O sea, es como dices tú, hay mucha música en el mundo que uno no quizás exactamente no nos alcance la vida para escuchar, o música que nosotros no enteramos que existen, y resulta que sí. En estos días o meses, no recuerdo, Anthony estaba averiguando acerca de cuántos géneros por allí pueden haber, y hay un montón. No, mundononque que incluso con nombres extraños y yo, wow, ¿cómo hacemos para escuchar todo esto? Es así, tienes toda la razón, Eva. ¿Y qué buscaba respecto a eso mostrar Mortal Funk al público en cuanto a su música? Yo diría que lo que Mortal Funk buscaba mostrar al público, primero que nada, nosotros tocábamos para nosotros, en el buen sentido de tocar para nosotros era disfrutarlo porque realmente pasión al frente. Era el primer ingrediente de las presentaciones de nosotros. Pasión al frente, mucha agresividad. Ese sentimiento así. Es bien interesante lo que ocurre en esa situación. Y siempre queríamos liberar. Yo diría que era liberar tensiones, liberar estrés, frustraciones. Obviamente hablo de lo personal. Pero también creo que los muchachos también tenían parte de eso. Por lo menos la agresividad yo la sentía. Y eso genera un sonido. Eso genera una actitud. Y o sea, hay que recordar que la música no es nada más el sonido. Es lo que sientes y lo que sientes, cómo lo manifiestas. Y si lo manifiestas de la manera correcta frente al público, el público no solo escucha las notas, sino también te mira. Y cuando tú miras a una persona, en cierta manera puedes interpretar su postura, su actitud, su performance, y esto genera una respuesta. Yo diría que Mortal Funk, agresividad, mucha agresividad. Pero al mismo tiempo la gente se conectaba, la gente se conecta con cualquier emoción, así que tú le muestres bien mostrada y bien enlazada con la música, eso es también eso es una fórmula efectiva, infalible, a mi criterio. No importa la música que tú toques, si tú te conectas con la emoción que estás tocando, la vives y la expresas, el que te escuche, que sea sensible a la música, lo va a sentir y se va a conectar. Sí, yo creo que eso es una fórmula mágica, entre comillas, que no es nada mágico, sencillamente es natural. Eso se notaba, Ever, eso se notaba. O sea, yo no le diría agresividad, eso era poder, power, o sea, que se transmitía, energía, electricidad que transmitían ustedes, pero uff, esas ganas de tripear que se lo transmiten a cualquier persona, porque independientemente de que a una persona no le guste el funk, que solamente sea cerrado a escuchar puro metal pesado, etcétera, por decirlo de alguna forma, escuchaba la banda de ustedes y les gustaba porque había ese se notaba entre ustedes ese cúmulo de géneros y mezcolanza que había de respecto a su música, y eso es genial, eso es genial. Incluso hasta en la portada, que me encanta la portada del disco de ustedes, o sea, se notaba esa vibra como tal de lo que quería proyectar justamente Mortal Funk, ¿no? Y súper importante, lo que nosotros queremos proyectar justamente como músicos, claro está. Eso también totalmente de acuerdo. ¿Y qué recuerdas de aquella época en Valencia, Ever? En cuanto a los toques, lugares y personajes que recuerdas con nostalgia, por ejemplo. Mira, hay muchísima gente que de verdad conocí, gente chévere, gente muy amena y muchísimas situaciones. Mira, me voy a quedar corto, pues, o sea, ahorita de las que te puedan mencionar. Mira, Barquisimeto, yo me enamoré de Barquisimeto, la verdad. O sea, me parece que la cultura musical de Barquisimeto es muy bonita. Hay bastante movimiento, la gente es súper abierta, súper pana. Esa vibra de Barquisimeto a mí me encantó. Me encanta. ¿Quién sabe cuándo podré yo ir a Barquisimeto nuevo? Y bueno, casualmente aquí donde vivo ahora, tengo amigos de Barquisimeto y de verdad que es esa misma vibra, pues, ¿me entiendes? Y casualmente conocen a muchos de los muchachos que conocemos en Barquisimeto. El Gordo Manolo, el Chapa, no, bueno, un montón. La gente de Niño Nuclear, son unos chamos super panas. Y fue muy bonito porque fuimos muchas veces a tocar a Barquisimeto y de verdad fue muy lindo. O sea, fuimos a Caracas varias veces, pero esa vibra, esa apertura de la gente como la de Barquisimeto, mira, yo no la vi en otro lado, la verdad. Obviamente, sé que la habrá en otros lados, pero Barquisimeto es el sitio. Mira, conozco ese sentimiento. Yo cuando tenía antiguamente un programa en 2016, 2017, por ahí, sé que más o menos a esa época se está refiriendo, fui 2-3 veces aproximadamente a animar unos eventos allí de en Lazos Bar, de unos panas, unos amigos, grandes amigos que están hoy en día en Chile y en Argentina respectivamente, que son Ali y Omar. Un saludo para ellos, la gente de Metal Eterno, que es su productora como tal, y Boncha le montaban esos toques en Lazos Rock, y eso era exactamente, el ambiente y la vibra era otra, o sea, justamente se sentía esa familiaridad y esas ganas de ver tocar a gente, de apoyar las bandas, para la verdad que Barquisimeto en ese tema musical, no es paja, no es paja que verdaderamente Barquisimeto tiene esa vibra musical que nos representa como tal a nivel nacional, justamente. Es razón, Ever. Mira, ¿y cómo fue la experiencia de grabar el disco en Backstage, en Valencia, donde ya en Carlos? Mira, la experiencia en Backstage fue terrible. No por Backstage, para nada, no se asusten. No, ellos muy, muy profesionales. Jan, súper atento. Daniel, súper pana. De verdad, las instalaciones que tienen, cero publicidad, nadie me está pagando nada, son muy buenas, tienen buenos equipos, el ambiente de esa casa es interesante. Llegas ahí y sabes que es un sitio donde dices, aquí se viene a hacer música. O sea, lo sientes, no es ese espacio donde tú dices, ah, ok, entras a un sitio y dices, ah, ok, esta es la entrada, esto es esto, y aquí es donde tú, ah, y abres una puerta, ah, ok, este es el sitio de música. No, desde que tú llegas a esta casa, abres esa puerta y tú dices, esto es un sitio de música. Es como un pequeño templo donde es música todo lo que ocurre. Eso a mí me encanta de Backstage. La experiencia, cuando dije que fue terrible para mí porque esto no lo comenté antes. Cuando Motorfunk nos decidimos a grabar, nosotros teníamos un vocalista. Yo no era el vocalista de la banda. Yo siempre entré como guitarrista. Bueno, este muchacho que estaba cantando, una semana antes de grabar el disco, ya habíamos nosotros pagado, ya habíamos apartado la fecha y todo. Él tuvo unos inconvenientes, decidió no participar en el proyecto, una cosa así, una locura. Bueno, realmente creo que, si no me equivoco, fueron el primer EP que fuimos a grabar. Bueno, él dice, mira, no voy a formar parte del proyecto. ¿Y qué? Faltando una semana, ya habíamos hecho el schedule, ya habíamos hecho la programación para grabar. Y, ¿qué ocurrió? Yo le digo a los muchachos, ya pagamos. Muchachos, ya estamos comprometidos. Yo le digo, yo puedo trabajar y salir adelante y hacer la voz, porque no vamos a conseguir a alguien que cante en una semana. Yo le digo, yo me sé los temas. Y Motorfunk iba a sonar en inglés y yo no quería que sonara en inglés, y yo empecé a cambiar las letras, modifiqué muchísimas de las letras, letras completas las cambié, y porque me parecía más genuino, más nosotros cantar en español que estar cantando en inglés. Y fue terrible en ese sentido, porque tuve que hacer demasiado esfuerzo para poder ponerme a cantar y ponerme a tono con el asunto, y salió y fue estresante para mí, pero al final, bueno, el trabajo pagó, en el sentido de que es como que, mira, este es el challenge, esta es la situación, hay que resolverla y vamos a resolverla, y la resolvimos y salimos, participamos en nuevas bandas y ahí empezó la magia. Esto es Rebobinado. We'll be right back. tengo no respuesta. No tengo no. Víctimas, acción, reacción, reacción. Es relativo, es emoción. No tengo nada más. Lo intento ocultar ni borrar tu anhelada respuesta. No tengo. Mira, Ever, cuando tú dijiste la experiencia terrible, yo enseguida pensé, uy, ¿qué pasó? Ay, Dios, ¿qué se va a decir aquí en el podcast? No importa, no importa, no importa. Novela, novela, novela, novela, conmoción. Aquí echando broma a todos los escuchos, a todos ustedes, a nosotros. Que somos siempre muy echadores de bromas. Mucha joda respecto a todo lo que tenía que ver con este mundillo de la música. Uf. Mira, es que no me imagino eso, de verdad. ¡Wow! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés, Ever! Bueno, te quisiste lanzar eso encima y bueno, saliste ganando tú por el deseo que tenías, que justamente que Motorfunk, las canciones fueran en español y todo eso. Genial, y al final, mira, quedó siempre todo en ustedes tres, que eran los principales, que eran los originales, donde justamente salía toda esa vibra. Y esa llama, como me describes que era, o es Motorfunk. Bueno, bravo, el esfuerzo fue excelente al final. Así que muy bien, eso es lo importante, el resultado final. Mire, cuéntame una experiencia que sea cómica, extraña o sobrenatural que les haya pasado estando como banda ustedes. Verga, una vaina sobrenatural, extraña. Graciosas, 3 millones de vainas graciosas. Nosotros siempre eso era una jodera en todos lados, en cualquier segundo. Todo el tiempo, de verdad que eso lo extraño mucho. Pero una de las vainas más sobrenaturales para mí es la manera en que Funka y Yair aguantan ron. Nada, huevón. Lo siento por las groserías, no sé si se pueden decir groserías o no, pero... ese par de bichos, no, bueno, yo no entiendo cómo aguantan tanto alcohol. Yo de verdad no podía. Siempre yo caía muerto. Ah, ya. Y esos bichos bebían. Eso es algo sobrenatural. ¿Qué otra cosa graciosa? Mira, wow, en este momento no recuerdo ninguna. Alguna cosa así súper, súper, súper graciosa. Bueno, mi Sherpa. Mis Sherpas son unos zapatos, los famosos pan de queso. Son unos zapatos, es algo medio tonto, medio chiste interno. Pero eran unos zapatos de cuero que yo amé. Y, mira, ni recuerdo bien dónde los compré. Pero yo estaba tan feliz con estos zapatos. Eran demasiado cómodos, eran bonitos, eran diferentes. Y yo nunca había nadie con unos zapatos como esos. Me encantaban esos zapatos. Y yo feliz. Y siempre los muchachos me chalequeaban. Ah, huevona, esos pan con queso, esos Sherpas que hacían unas boticas como de cuero. Eran unos zapaticos bien chéveres. Y yo siempre encantado con mis zapatos. Y bueno, el punto triste o gracioso, es gracioso, triste, porque los dejé en Mérida. Los dejé en un hotel. Estábamos tocando en Garage Bar. Y Nada, weón. ¿Los dejé? Más nunca supe de ellos. Eso me dio mucha tristeza. Y los muchachos, bueno, chalequeándome por día al respecto. Mira, de verdad, eso sí es sobrenatural. Sí, que alguien aguante tanto ron. Yo no sé cómo hacen, de verdad. De verdad que yo no sé cómo hacen, sinceramente. Mis respetos a las personas que toman durísimo ron, de verdad. Mis respetos. Me hago reverencia ante ustedes. Hago reverencia ante ustedes, no a mí. A mí me hago reverencias con la cerveza. No, eso es sobrenatural. Wow. Ok. Muy bien. qué triste. Ever. ¿Sabes que comparto ese dolor respecto a los zapatos? Porque a mí me pasó exactamente lo mismo con unos Converse que yo amaba vino tinto, chamo. También se me quedaron en un hotel. Lo más cumbre es que estábamos cerca del hotel y podíamos devolvernos y preguntamos y nada. Y las amigas con que andaba me decían, no vamos a devolver. Porque zapato perdido en hotel, zapato que se pierdan igual porque los empleados se los cogen. Y yo no puedo hacer, es en serio. Yo estaba con aquella tristeza y yo, no, pero vamos a devolvernos, no sé qué. Y al final sí, llamamos y literal, o sea, no había zapatos, pues no había. Y yo, coño, se los dejé bajo de la cama. Horrible, horrible. Así que te entiendo perfectamente. Sí, yo, mira, fíjate que yo también comparto eso, del hecho de que, coño, si uno siempre se coloca, si podemos decir grosería, me estás escuchando. de andar con siempre tus zapaticos fieles para todos lados, al menos que, bueno, tengas un matrimonio, una cosa, una vaina donde tengas que arreglarte mucho mejor. Y te pones otro tipo de zapatos, pues, pero de resto, esta que está aquí soy yo. Y ahí tengo como 30 más pares que no me pongo mucho porque, bueno, no es para la ocasión y para andar todo el tiempo por ahí. Pues así de sencillo, entonces, bueno. Así somos los rockeros, chicos y chicas, ¿cierto? bueno, Ever. Mira, ¿y qué está haciendo actualmente cada integrante de Motorfunk? Que, bueno, lo que sé de los muchachos, sé que, por ejemplo, Funka se está dedicando a las artes culinarias. Lo que entiendo, lo que he conversado con él, que le va muy bien, ha ganado muchísima experiencia y nunca pensé que él pudiese tener esa cualidad. Pero si hay algo que he aprendido de Funka es que él es muy determinado. O sea, sí, él es muy particular, pero cuando él se determina algo, créeme que es una persona que le pone muchísimo, muchísimo empeño y lo hace. Entonces, al mismo tiempo no me sorprende de que se haga bueno en el asunto. Él es una persona muy talentosa. Yair es muy bueno socialmente y él está trabajando con algo referente a ventas, es lo que tengo entendido. Eso es lo que a él le gusta y él es buenísimo en eso. Yair, nuestro social guy, él es el hombre de las conexiones. Él es muy bueno, él es muy bueno en eso y es lo que sé yo de ellos actualmente. Yo, bueno, desde que mudé para acá he hecho de todo. Creo que es la carta común, la conducta común de cualquier inmigrante. Mira, la lista es enorme. He trabajado aquí de taxi. He trabajado de obrero, de construcción. He trabajado con aire acondicionado de obrero también. ¿Qué más hice? Y también, ahorita ya, gracias a Dios, bueno, estoy con una empresa súper tranquilo. No es mía la empresa, trabajo por una empresa. Y bueno, como le digo a cualquiera que inmigre, no importa el país donde tú vayas, la estabilidad vale más que cualquier otra cosa. Cuesta adaptarse, es difícil, no es fácil. Y bueno, fíjense, terminé con la construcción. Aquí estoy básicamente trabajando con ventas de construcción, materiales de construcción, algo que hice en Venezuela por un tiempo. Y en cierto modo es interesante, es otro país, es otra cultura, otro idioma, es un reto. Porque cuesta, o sea, mientras te adaptas al idioma, a la gente, a la cultura, cada día es un reto y cada día es un reto que es más fácil, en cierto modo, porque la barrera del lenguaje es importante y, bueno, hay situaciones de estrés increíbles donde tú dices, wow, no sé cómo voy a solucionar esto y lo solucionas. Por ejemplo, cuando tratas con clientes y bueno, así es la vida. Así es la vida. Hay que ser abierto y hay que dedicarse y aprender a solucionar problemas. Yo creo que esa es una cualidad valiosa para cualquier ser humano. Y bueno, para adelante, como dice uno. Ok, sí, otra cosa que le digo a todo el mundo, pues, con respecto al trabajo, lindo porque estoy empezando a trabajar con música. Bueno, empezando no, tengo ya como 2 años y medio trabajando con música aquí. Y trabajo con 5 agrupaciones, 5 formatos distintos, y ha sido un reto muy, muy lindo, donde finalmente he aprendido a tocar música latina. Desde niño siempre me ha encantado, me encanta bailar, me ha encantado, me gusta mi salsa, la clásica de vamos a limpiar la casa y vamos a poner un merenguito. No joda, en mi casa se escuchaba Beatles, se acababa el de Beatles, se ponía un Juan Luis Guerra, un merenguito, la clásica. Y yo, bueno, siempre enamorado de la música, desde niño, desde que tengo uso de conciencia. Y bueno, tocarla, la música latina, bueno, eso es una locura. Eso es una locura. He aprendido a tocar el bajo. Tengo ya un par de años tocando el bajo. Es un instrumento hermoso, hermosísimo, me encanta. Es un reto también, una responsabilidad enorme. Estoy tocando con 2 orquestas de salsa donde soy el bajista. Estamos hablando de que, bueno, en una soy el vocalista. En la otra soy el bajista y cuando estás frente a 12 personas y tú eres el bajo en una orquesta de salsa, es una vaina que para el que entiende lo que significa ser un bajista en una orquesta de salsa, eso da miedo. Eso da miedo porque es una responsabilidad increíble. Si el bajo no está donde tiene que estar, eso no suena a nada. Así de sencillo. Es una vaina increíble y es una vaina muy bonita. También un reto ha sido cantarlo, pero muy interesante. Hay que ponerle mucha técnica, mucho corazón, mucho trabajo, pero está dando resultados y eso me contenta también. Y que al mismo tiempo también estoy trabajando, sigo trabajando en mis canciones personales. Hace poco saqué un single muy chévere, una baladita muy linda dedicada a mi hija. Se les recomiendo que la escuchen en Spotify. ¿Qué más les puedo comentar? Qué cool y qué fino, qué genial eso del bajista que está ahora cocinando. Me encanta. Excelente, muy bien. Bueno, más adelante voy a curiosear por allí respecto si tiene algo en sus redes sociales o en el perfil como tal para curiosar qué es lo que está haciendo. Excelente. Bueno, y por ejemplo, en cuanto al baterista en sus ventas y su relacionamiento social, eso siempre hace falta en cada banda. Ahí, independientemente del manager que tú tengas, siempre tienes que tener alguien que se mueva y sea vocero o bueno, conozca mucha gente para que la banda también se pueda dar a conocer. Eso es bastante genial, de verdad que sí. Así que digamos que todos ustedes, no literal, fueron un engranaje. Y fíjate que cuando me estabas diciendo acerca de lo de la salsa, el ser bajista de la salsa, al mismo tiempo canta música latina, o sea, pero salsa más que todo, yo... Ok, vamos a visualizarnos bien a Ever de Motorfunk, a lo otro que he conocido a Ever como es a bajista de salsa. De verdad que es algo que me llama bastante la atención y bueno... Bravo, bravo por eso, porque eso es lo que hace justamente un músico que sea integral. Un músico que sea de al final que conozca y pueda desafiarse en otros géneros musicales que no sea justamente el propio que le apasione y le ronque como tal en las raíces. Y lo hagas bien y lo aprendas. Y qué genial que lo estés tripeando, Ever. Y Motorfunk, ¿continúa y traerá algo a futuro? Mira, nosotros tenemos por ahí, ha sido así un momento difícil, tanto coordinarnos como que alinearnos en respecto al trabajo, ha sido un reto, tenemos un tema que está todavía, digamos, en la incubadora, porque ese tema ha sido una cosa loca. Es un tema muy poderoso, es un tema muy, muy violento. Y en este momento no te sabría decir si vamos a seguir trabajando con ese proyecto o no. A mí me encantaría, soy una persona de mucha fe en el sentido de que, no me refiero a lo religioso, me refiero a ¿cuál sería la palabra? Un equivalente. No la tengo la palabra ahorita, pero diría que soy una persona optimista, que tengo fe de que las cosas pueden cambiar, de que a veces la vida da giros y nunca sabes qué oportunidad hay por delante, y a mí me encantaría. Yo siempre, los muchachos lo saben, yo sé que ellos también quisieran eso. Eso a veces existe como un duelo, pues yo lo sé. Cada quien lo toma a su manera, obviamente somos diferentes, somos muy parecidos pero al mismo tiempo diferentes, los muchachos y yo. Y obviamente el duelo cada uno lo ha tomado de manera distinta, y yo soy del sentido de que digo, sí, sí se puede, sí puede haber un momento, espero. Hoy día que estoy respondiendo acá a la entrevista, yo tengo la esperanza. O sea, yo, la esperanza mía es de que volvamos a tocar se acaba cuando yo muera. Básicamente. Ese es mi criterio. Porque sé que es algo muy, muy poderoso lo que hicimos como Torfón. Y bueno, ese tema espero yo podamos seguir avanzando, y es algo que yo le he dicho a los muchachos. Yo le digo, mira, podemos seguir produciendo música. O sea, de pronto que no es lo mismo si no estamos tocando, faltaría algo si no estamos tocando. Pero hay gente que sé que todavía nos escucha. Yo reviso la data de nuestra plataforma y la gente nos escucha. Quizás no sea un montón de gente, pero hay un público vivo que está ahí escuchándonos. Y para mí las cantidades no es como que, wow, obviamente, si me está escuchando 20 millones de personas al mes, yo voy a estar contento. No lo menosprecio. Pero para mí, 30, 40 personas que me escuchen, 10, 5, 1, también eso es suficiente. Con tal que haya alguien que se sienta inspirado por nuestra música, por mi música, para mí eso es premio suficiente. Porque así empecé yo en la música, así empecé yo a tocar rock. O sea, sencillamente siendo inspirado por otro, ¿entiendes? Y decía, wow, ese asombro, esa admiración. Y cuando ocurre desde el otro lado, es súper hermoso. Y es una línea que cada persona que se enamora con la música debe seguir. Es una antorcha que tienes que pasarle al que viene. Y grandioso por aquellos que se inmortalizan en la música. O sea, eso sería para mí una belleza. Quisiera yo llegar a ese punto. Y bueno, hay demasiados factores que involucran que algo como eso suceda. Pero bueno, mi mensaje para todos aquellos que están empezando con la música, que ya tienen tiempo con la música, que tienen un poquitico, que tienen muchísimo tiempo y a veces dicen, como que aquí no voy a pasar. No, quítense eso de la cabeza, no piensen mucho. A veces cuando uno piensa mucho, las cosas no pasan. Disfrútenlo, como lo decía. Si tú lo disfrutas, alguien más va a reconocer que lo estás disfrutando y va a decir, sí, wow, entiendo por qué este músico está disfrutando. Pues claro, escucha esto, escucha ese mensaje, escucha ese acorde, escucha esa rítmica, escucha ese silencio. De eso se trata. Entonces, ese es mi pequeño mensaje. Fíjate que esa es una de las razones, Ever, por la cual nosotros decidimos hacer este podcast de Rebobinado, por el hecho de que de esa nostalgia que existe en cada una de las bandas excelentes, brutales o quizás no tan conocidas, etcétera, de la movida rockera valenciana, nacional, etcétera, por el tema de la migración, justamente, que es lo que le ha pasado a ti, Ever, que tuviste que emigrar a Estados Unidos y todo eso, ¿no? De quizás no fue el motivo de la separación de la banda, siempre pasan otras cosas, ¿no? Pero siempre quedan esas ganas, siempre quedan esas ganas, y más cuando hubo esa conexión tan, tan brutal y tan bonita entre ustedes tres, ese power trio. Y siempre se espera que en algún momento se vuelva a retomar, sea como sea. Y de hecho hoy en día otras bandas con las cuales han sido separadas, sea Migración o sea por proyectos de cada quien personales, se han reunido vía online, ese tipo de cosas. Bueno, esperemos que en algún momento ustedes puedan hacer esto como tal. Y sería súper genial. Y eso es lo bonito, que el hecho de que ustedes hicieron este proyecto, pues fue justamente para que fuese escuchado y siga siendo escuchado por los siglos de los siglos. O sea, que es lo que siempre espera y aspira todo músico, a que su proyecto y su música sea escuchada, literal. Y a mí me encanta Motor Funk, es súper, súper genial. Y bueno, que así sea, de verdad. Ahora bien, para finalizar entonces, recomiéndanos algunas bandas actuales a nivel mundial que debamos oír por su calidad musical, por ejemplo. Sí, por supuesto que te puedo recomendar bandas. Hay una que me llama mucho la atención, muy poderosa, muy particular. Un power trio que vive aquí en Carolina. Se llaman Consider the Source. Una gente muy, muy, muy buena. Creo que son de New York, no recuerdo bien. Pero qué gente tan potente. Quizás un poquito muy técnico para mi gusto, pero tienen unas piezas muy, muy, muy increíbles. Otro artista muy interesante que estoy impresionado. Un artista que se llama Munir Hossen, es un brasilero. Él reside en Miami y no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero los trabajos que he escuchado de esa persona son unos trabajos muy, muy interesantes. O sea, no te sabría catalogar ni siquiera la música. Tiene jazz, tiene muchos ritmos latinos. Es una música muy, muy, muy deliciosa. O sea, es una belleza lo que ese hombre está haciendo. Está haciendo muchas colaboraciones también. Muy, muy, muy chévere. También pienso que con el paso del tiempo los gustos musicales van cambiando, van haciendo cierta evolución. ¿Qué otra banda sí podría recomendar? Una banda muy buena que, bueno, no sé la situación completa de los muchachos. Sé que uno de ellos está aquí. La gente de Cronovisor. Verga, esa banda es muy buena. Yo estoy enamorado de esa música. Cada vez que tengo la oportunidad de comentarlo, lo comento. ¿Qué otras bandas así? Mira, ahorita no me vienen otras a la cabeza, pero hay muchísimas. No hay vida para escuchar toda la música que hay en el planeta. Recuerden eso. Y bueno, espero mis pequeños aportes de dos bandas o tres, no sé cuántas mencioné, les sirva a alguien para disfrutar su día un poquito más. Entonces, bueno, Isis, gracias por invitarme. Espero los muchachos no se molesten conmigo por haber omitido o haber seleccionado comentarios frente a otros. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Gracias. Continúa trabajando. Te felicito por traer esta oportunidad de revivir situaciones, momentos de la escena venezolana. Y a todo aquel músico que venga de la misma situación donde estoy yo, estamos nosotros como Motor Funk, que no se rinda. O sea, la vida es un camino, pues. A veces toca regresar a un sitio donde estabas antes, a veces toca meterte por un camino que no conoces, y la música es una compañera que está ahí, es como una herramienta que está en tu bolso. Y hay que darle el uso correcto, disfrutarla y vivirla cuando uses esa herramienta. Así, bueno, muchas gracias de nuevo por la entrevista, Isi, y bueno, éxito. A ti, Ever, a ti, un placer de verdad por haber sacado ese tiempito y poder hacer esta entrevista tan super cool para nosotros, para Rebobinado Podcast. Mira, un placer, de verdad que nosotros nos encanta esto. Bueno, aparte que nos encanta la radio, por supuesto. Nos encanta todo que tiene que ver con este mundo de las bandas, de la música, de los músicos. Nosotros nos dedicamos en cada uno en paralelo y juntos como banda. Anthony como baterista y yo como vocalista, a dedicarnos a este mundo tan bonito, tan chévere que es todo esto del mundo de las bandas y de las presentaciones y, Y todo esto de Vino Sabroso, que tanto como público, como músico, como lo que sea, como Roddy, como lo que sea, productor, compositor, en estudio, que te puedas disfrutar acerca de la música, es súper genial, es brutal, es algo, es un sentimiento único que se vive. ¿Y por qué no recordarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no recordar justamente eso bonito de la oportunidad y el tiempo y los movimientos de justamente de una época que no es tan lejana? Y que justamente que nosotros también queremos que sea presente y que se mantenga en el futuro. Y que siempre tenemos justamente esa esperanza que cada una de estas bandas que nosotros admiramos, que nosotros seguimos, que nosotros escuchamos, bueno, hagan en algún momento alguito para recordar como todas esas grandes bandas que también lo hacen. Y bueno, que hoy en día tenemos esta gran ventaja de la tecnología, el internet, y ahora más que nunca que nos estamos apoyando en esto por la distancia, ¿no? Así que bueno, un placer, es verdad, un placer, y bueno, un abrazote y saludos a los muchachos. No creo que se pongan bravos, no creo que se pongan molestos. Esperamos más bien que escuchen nuestro podcast. Así que un abrazote, de verdad. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.